Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia HEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que hoy nos acompañan en esta transmisión. Es un gozo que pueda estar del otro lado compartiendo en estas vísperas de Navidad. Estamos ya cercanos, este es el cuarto miércoles de diciembre y estamos a unas horas de la Nochebuena, estamos a unas horas de Navidad, y espero que vos tengas las mismas expectativas, que sea un tiempo especial para reconocer a nuestro Salvador, un tiempo especial porque venimos compartiendo que Navidad es Jesús, para que podamos meditar profundamente en la llegada de nuestro Salvador a nuestras vidas, pero principalmente al mundo, y que Él ha venido para salvarnos a cada uno de nosotros, que pueda ser en estas vísperas de Navidad pueda ser una verdadera noche de paz, que puedas disfrutar una verdadera noche de paz junto a los tuyos, un año que ha sido muy difícil, que esta noche de paz sea una noche de armonía, de gozo, esa alegría que el Señor nos da, que pueda ser una noche para poder compartir de lo que el Señor nos ha dado, compartir con los demás, compartir esa alegría, compartir esperanza para aquellos que todavía no lo han alcanzado. Que sea un tiempo de comunión, un tiempo de compañerismo, un tiempo de estar juntos y poder disfrutarlo de esta manera, más allá de la comida, más allá de los regalos, que podamos disfrutar de esa comunión que tenemos en el Señor, que pueda ser una noche de amor, que pueda ser esa noche de paz, pueda ser una noche de amor, una noche bendecida para vos y también para los tuyos, que haya esta disposición en tu corazón en estos días, que haya esta disposición, como decía la semana pasada, que pueda percibirse el aroma de Cristo, el aroma de la Navidad en cada lugar donde estemos, cuando vayamos a comprar, cuando entremos al mercado, si tenemos oportunidad de saludar a alguien, que podamos recordar que Navidad es Jesús. Así que bendecí a las personas, que las personas puedan reconocer que este es un tiempo precioso para disfrutar, que nos caracterice esta forma de actuar, de proceder, de que podamos contagiar a otros también de lo que es la Navidad, que Jesús vino para salvarnos, que en esa mesa de Navidad, escucha bien, que en esa mesa de Navidad el homenajeado no quede afuera, ¿sí? Que la Navidad no es solamente la celebración, que la Navidad no solamente es estar juntos, sino que Jesús sea el motivo de la misma. No dejemos afuera al homenajeado, sino que el Señor pueda ser reconocido, adorado y exaltado en esa noche. Dispone ese lugar de privilegio como si una de las sillas en esa mesa estuviera el Señor ahí, recordando y recordándonos y celebrando que Él está ahí, que vino para salvarnos. Que sea una realidad, no solamente en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que pueda ser una realidad en nuestras conversaciones, en nuestras acciones, pero también en nuestras decisiones en esa mesa familiar. Que Él sea el centro de nuestra atención y no que la celebración se lleve toda nuestra atención. Que la celebración, las preocupaciones de la mesa, de lo que hay que comer, de lo que hay que comprar, de lo que hay que traer, se lleven, nos distraigan del objetivo de la Navidad. La Navidad es celebrar al Salvador, que ha venido para salvarnos, que ha venido para rescatarnos. Anhelo que el Señor te siga bendiciendo en esta semana, te siga llenando de estas expectativas, que haya gozo, que haya una verdadera alegría, que puedas compartir de ese verdadero perfume que hablábamos también la semana pasada, el perfume de ese anuncio. Jesús es el Salvador, Él vino a rescatarnos. Y sigo dando gracias al Señor por cómo el Señor nos ha bendecido en esta semana y cómo hemos escuchado en los anuncios. Ya comenzamos las reuniones presenciales, han sido una bendición esos 4 cultos. Seguimos orando para que el Señor nos siga bendiciendo y también Dios te siga bendiciendo hasta a través de estos cultos virtuales que estamos disfrutando. El Señor está con nosotros, el Señor va adelante nuestro. Como decíamos a principio de año, es un año que sigue siendo un año de cielos abiertos y continuará siendo así en este 2021. Lo hemos podido disfrutar, lo hemos podido, Señor, en este tiempo disfrutar con toda nuestra familia. El Señor nos ha guardado y sigo dando gracias por esta semana también, donde el Señor nos ha bendecido. Y sigo dando gracias al Señor porque también lo va a hacer el resto de esta semana. Este miércoles en adelante, el Señor va a seguir bendiciéndonos y acompañándonos, va a seguir respondiendo a cada una de esas oraciones. Por eso, como siempre, te recuerdo, al terminar de compartir la palabra, vamos a estar juntándonos para seguir orando, intercediendo unos por otros, pidiendo y clamando para que el Señor obre milagros, sanidades, que el Señor intervenga en esa situación donde vos estás necesitando. Así que quédate atento, quédate ahí expectante a que vamos a estar también juntándonos una vez más este miércoles para estar orando. Gloria a Dios. También bendecimos a aquellos que en este miércoles también se están juntando en el templo para orar, para clamar al Señor, para escuchar palabra de Dios y también para adorarlo a Él en esta hora. Así que bendecimos también a aquellos que están en el templo en esta hora. El Señor te bendiga y llene tu corazón de gozo y que le puedas pedir al Señor en esta hora: Señor, háblame en esta hora también a mi corazón, lléname de convicción en esta hora también. Y hoy continuamos con esta serie de mensajes que habíamos comenzado hace unas semanas atrás, denominada Historias de Navidad. Y el título del sermón en esta tarde es Navidad, un anuncio de buenas noticias. De esto se trata la Navidad, de un anuncio de buenas noticias. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas buenas noticias? Y alguien podría decir en esta hora, y las buenas noticias deben ser los regalos que me están preparando para mí. Sí, sabemos que en esta fecha alguien pone algún regalito en algún lugar de la casa. ¿Será eso? ¿Será que las buenas noticias serán la comida que tanto esperamos a fin de año, que son tan ricas, deliciosas, que se preparan? ¿Será que este anuncio de buenas noticias es ver a toda la familia reunida? Quizás incluso hoy, este año más que nunca, a través de la pandemia no hemos podido estar juntos y quizás alguno tiene esa expectativa. Dice, la buena noticia es que me voy a volver a reunir con mi familia. La Navidad es mucho más. Hay un anuncio mayor y acompáñame en la lectura de estos pasajes donde nos van a ir revelando ese anuncio. ¿Cómo fue anunciado la mejor noticia para cada uno de nosotros? Acompáñenme en la lectura de Mateo capítulo 2, versículo 10. Dice que cuando los sabios del oriente, escuche bien, cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. ¿Quiénes? Los sabios del oriente, aquellos que trajeron esa comitiva que trajo esos regalos para nuestro Señor Jesús en aquel pesebre. Oro, incienso y mirra. Ellos llegaron, dice, se llenaron de alegría cuando vieron esa estrella. Esa estrella que hace unos días se pudo ver, o que pudieron decir algunos que era la estrella de Belén. Esa estrella anunció la llegada de nuestro Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 10 también, muy parecido a Mateo capítulo 2, versículo 10. Lucas también en el capítulo 2, versículo 10 dice, hablando ahora de los pastores que estaban apacentando los rebaños en aquella noche. Dice, pero el ángel los tranquilizó. ¿Por qué los tranquilizó? Porque estaban aterrados. Esos ángeles estaban viendo huestes celestiales acercándose para dar un anuncio, unas buenas noticias, unas buenas nuevas. Dice, el ángel los tranquilizó. Le dijo, no tengan miedo, muchachos, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. No para algunos, no una alegría para unos pocos, no para algunos que van a la iglesia, una alegría para todas las personas, una alegría para el mundo. El Salvador. Escuche bien, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, esto anuncian los ángeles, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Y también el profeta Isaías, muchos años atrás, decíamos que casi 7 siglos y medio atrás, dice, Dios mismo, ¿escuchó bien? Ya no son ángeles, ya no es una estrella, ya no son pastores o sabios que van a anunciar a Herodes de la llegada de un Mesías. Dice, Dios mismo le va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. La Navidad es un anuncio de buenas noticias. Vimos varios anuncios, una estrella, vimos ángeles, Dios mismo anunciando, es buenas noticias, la llegada de nuestro Salvador. Esa noche de paz fue anunciada siglos antes a través de los profetas, fue anunciada a través de las escrituras, fue anunciada por medio de los ángeles, fue anunciada por los sabios del oriente, fue anunciada por la creación misma. Dice que a través de una estrella anunciaba la venida de nuestro Salvador. Fue anunciada por Dios mismo. El Mesías habría de nacer en Belén, una noche de gozo, una noche de esperanza, una noche de paz. Permíteme orar en esta tarde también. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, porque, Señor, celebramos que vos viniste, celebramos tu llegada, celebramos, Señor, que enviaste a tu Hijo aquí a la tierra, Señor, tan humilde en un pesebre. Señor, gracias por este anuncio, gracias porque lo anunciaste de tantas maneras, Señor, y hoy podemos disfrutar, Señor, de esa libertad, de ese gozo, de esa salvación, esa sanidad, esa vida eterna que tú nos diste. Señor, te agradecemos y queremos, Señor, entender, reconocer, Señor, la importancia de la Navidad, el verdadero significado de la Navidad, y saber, Señor, que es más que una fiesta y una celebración, es un anuncio y tú lo has dado, Señor, y que ese anuncio no es para guardarlo, sino es para compartirlo, y eso queremos hacer en este tiempo, Señor, que lleguemos a esa realidad y a esa convicción. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Historias de Navidad, capítulo 3, noche de paz, noche de amor. ¿Cuántos conocen esa canción? ¿Usted la conoce? Se puede escuchar la melodía de fondo. Noche de paz, noche de amor, una canción tan conocida que nació en los Alpes austríacos, en una noche, en una fría noche de Nochebuena, ya hace 202 años que fue creada esta canción. Recorrió el mundo entero, fue transmitida de generación en generación. Dice que, y es una historia real, interrumpió batallas. Dice que algún dictador en algún momento de la historia, que nació también en Austria, la usó para manipular al pueblo. Es un villancico que ha sido adaptado a tantos idiomas. Noche de paz, noche de amor, en estas vísperas de Navidad está cumpliendo 202 años. ¿Cuándo nació? El 24 de diciembre de 1818, en una pequeña localidad de Oberndorf, en Salzburgo, allá en Austria. Fue cantada por primera vez por su letrista llamado Joseph Mohr. Sí, de esa misma ciudad, y había un compositor, aquel que le puso la música a aquel bello poema. Se llamó Franz Grub, maestro y organista natural de la Alta Austria. Nunca se imaginaron el impacto que tendría este anuncio de Navidad, el impacto que tendría esta canción en todo el mundo. La canción de Navidad más famosa de todo el planeta. El origen de esta canción fue muy humilde, cuando el joven Mohr idea un poema de 6 estrofas, que hoy en día solamente se cantan 3, pero eran 6 aquella vez. Y de veras, aquel año fue un año muy difícil, como que hoy nos toca atravesar a cada uno de nosotros. Se llamó el año sin verano, debido a un intenso frío que hizo en Europa, y esto produjo la destrucción de cosechas y produjo un gran hambre en aquel lugar, sumado a la erupción de algunos volcanes en aquellos días. Los científicos aseguran que fue uno de los peores años de la historia moderna, y las causas fueron el desastre climático, pero también las miserias que habían dejado las guerras napoleónicas. Así que era un año muy complicado, muy difícil. Los historiadores coinciden que el texto de esta canción expresa un profundo anhelo de paz, un profundo anhelo de esperanza y de consuelo. El poema tocó la fibra más íntima de aquella Europa de aquel entonces. Todos deseaban la paz. ¿Usted desea la paz? Cuanto más ellos, que atravesaban estos tiempos tan difíciles de hambruna, pero también venían de la posguerra. Así que ellos anhelaban paz. Además, dice que ese joven compositor Mohr no había nacido en un lugar de la alta sociedad, no era una persona muy pudiente, sino que había nacido muy humilde y había nacido en medio de la guerra. Expresa en alguna de esas estrofas, las menos cantadas hoy, el ideal de la unión de los países, el ideal de la paz en el mundo. Según la historia, podríamos decir la leyenda, la sencilla melodía fue compuesta solamente para guitarra y para que lo cantara un coro. Porque dice que en aquella iglesia, en Austria, en ese pequeño pueblo de Obendorf, el piano, mejor dicho, el órgano que se tocaba en aquel entonces, estaba corroído por los ratones y no había recursos económicos para poder repararlo. Así que Mohr le pidió a Grupp, que era el compositor, un gran músico, que pudiera preparar la canción para solo ser tocada con guitarra. Este querido compositor, Mohr, nació en la misma ciudad donde un conocido concertista, un conocido músico nació, Mozart, en aquel lugar también nació. Y pudo hacer carrera este Joseph Mohr gracias a un representante que escuchó cómo él cantaba y descubrió su talento. Aparentemente fue Mohr que le pidió a Gruber, el maestro de escuela y organista, componer una melodía para su poema, y los dos entonaron juntos en aquella pequeña iglesia hace 202 años, acompañados por esa guitarra. Poco después, esos amigos se iban a separar y nunca se iban a imaginar que iba a tener tal impacto este anuncio de Navidad. Noche de paz, noche de amor, el anuncio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y esta canción se empezó a hacer popular. Dice que los vendedores escuchaban la canción y le iban transmitiendo de pueblo tras pueblo. Luego los misioneros cristianos de aquel entonces comenzaron a compartirlo en distintos continentes. El villancico dice que entusiasmó a ciudades como San Petersburgo, París, Londres y Nueva York. Además fue impreso en cancioneros en todo el mundo y así fue distribuida. A tal punto, y produjo tal impacto esta canción, escuche bien, que el 24 de diciembre de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, los soldados de distintas naciones, de distintos países, atrincherados en medio de esa guerra, dice que dejaron sus armas por un momento. Aquella Nochebuena, ese 24 de diciembre de 1914, cada uno depuso sus armas y cantaron al unísono desde la trinchera de un lado y del otro, en diferentes idiomas de diferentes naciones, entonaron esta canción, Noche de Paz, Noche de Amor. Y se llamó aquella hora, esto es historia, se llamó aquella hora, fueron apodados Milagros de Hermandad, donde cada uno expresó y cantó esta canción en su idioma y como pudo, y hubo un cese de la guerra por aquellas horas. 200 años después, Noche de Paz es patrimonio universal de la humanidad, dictado por la UNESCO, himno universal de la paz, bien cultural internacional y un legado musical para las generaciones. Cientos de millones de personas han cantado esta canción en más de 300 idiomas y dialectos en todo el mundo. Esta historia es real. Esta historia es real, la que acabo de compartir. Es tan real como la historia misma de la Navidad. Es tan real como el mensaje que anuncia. Y es tan real como el mensaje que Dios nos dio a nosotros para que estemos anunciando. La Navidad es mucho más que una celebración. La Navidad es un anuncio de buenas noticias. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuáles son estas buenas noticias? En primer lugar, noticias de gozo. En primer lugar, noticias de gozo. Escuchamos a los sabios, dice, se llenaron de alegría. Este gozo solamente nos puede dar nuestro Señor. Esa es la alegría, que el Señor está con nosotros. No es este gozo que el Señor nos da, no es momentáneo. Este gozo que el Señor nos da no es pasajero. Este gozo que el Señor nos da no tiene que ver con lo que tengo, ni tampoco tiene que ver con lo que no tengo, con lo que todavía me falta. Ni siquiera este gozo tiene que ver con quién está en la mesa o quién faltó en mi mesa de Navidad. Este gozo tiene que ver con que el Señor está con nosotros. Por eso tampoco tiene que ver con las situaciones que estoy atravesando, sino con la seguridad de que Él está conmigo, de que el Señor ama y cuida, y que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el gozo, eso nos llena de gozo. Por eso, querido hermano, querido amigo, no perdamos el foco de nuestra atención en esta Navidad y anunciemos en esta noche de paz el gozo que experimentamos en Él. Que otros puedan ver esa alegría, que otros puedan reconocer en nosotros que el Señor está en nuestra vida, que hay gozo, que hay verdadero gozo en nuestro corazón. La segunda noticia es que hay libertad. ¿Y cuál fue el anuncio? Llegó el Mesías. Los ángeles anunciaron que el Mesías había llegado. En Jesús hallamos verdadera libertad. En Jesús vos y yo hallamos verdadera libertad. Esto anunciamos también en esta noche de paz. Esto anunciamos en estas vísperas de Navidad, que hemos hallado verdadera libertad. ¿Y libertad sobre qué? Libertad sobre el pecado, libertad de nuestros temores, libertad de nuestras adicciones. ¿Cuántos de nosotros podríamos dar testimonio de dónde el Señor nos sacó, de cuántas cadenas rompió en nuestras vidas? Y es tiempo de anuncio, que podamos anunciar que en Él también hay libertad. De dónde el Señor nos llamó, de dónde el Señor nos trasladó, de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable. Tómese un tiempo, yo lo animo a que usted pueda tomarse un tiempo en esta Navidad, en medio de los pan dulces, en medio de los budines, de las cosas ricas que va a compartir. Tómense un tiempo para recordarlo y anunciarlo a otros en esa mesa navideña. Tómese un tiempo para compartir cómo Jesús lo liberó, cómo Jesús rompió cadenas, pero también cómo Jesús puede romper cadenas en la vida de los demás. Cómo el Señor puede traer libertad a aquellos que todavía están atados, están en adicciones, están en pecado y quieren y anhelan esa libertad que solo Dios puede darnos. Ese es el anuncio de Navidad también. El Mesías prometido, como anunciaron los ángeles, puede y quiere hacerlo, quiere y puede traer libertad. Amén. Lo trajo en tu vida, lo trajo en mi vida, lo puede hacer en la vida de otros. En tercer lugar, la tercera noticia es una noticia de esperanza. Y así también lo declaraban. El Salvador nació. ¡Qué anuncio! En Él podemos hallar poder, perdón, salvación y vida eterna. No hay otro camino, no hay otra salvación, no hay otro Salvador, no hay otro atajo, no hay otra manera de encontrar salvación sino a través de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Salvador, a través de Jesucristo, a través de esta Navidad. En Él solamente hay verdadera sanidad, hay verdadera victoria y hay verdadera esperanza. Es una noticia. Es una noticia que no podemos guardar. Es una noticia que no podemos atesorar en nuestro corazón y mantenerla ahí, como dice Jesús, una luz tapada abajo de un balde. Debemos destaparla y compartirla con los demás. Navidad es una oportunidad para anunciar buenas noticias, también en esta noche de paz. Y en cuarto lugar y último, quiero compartirte de tantas noticias buenas que anunciamos en Navidad, quiero compartirte que Navidad es una noticia de paz. Dice que el profeta anuncia, Emmanuel vendrá. Dios, que significa Dios con nosotros. Es el anuncio más importante que la historia pudo haber registrado. Hubieron noticias muy importantes en todo el mundo y a través de toda la historia. Y no se trata esta noticia tan importante de un descubrimiento arqueológico. No se trata de la conquista del espacio. No se trata del hallazgo de un medicamento tan esperado como hoy lo estamos esperando. Ni del invento más sofisticado de la humanidad. La noticia más importante, la noticia más trascendental es esa noche de paz. Es la llegada de nuestro Salvador, es y será siempre Emmanuel, Dios con nosotros, en tu vida, en la mía y puede ser en la vida de aquellos que escuchen el mensaje que nosotros anunciamos. Por eso Navidad es una oportunidad para anunciar este mensaje, que es mi anhelo, que tu rostro y el mío, en esta Navidad, en nuestra mesa de Nochebuena, pueda reflejar el gozo que viene del Señor. Que no necesita de un regalo costoso, de un regalito abajo de un árbol, que no dependa de eso, que no dependa de una bebida o de una comida para estar alegre. Que podamos reflejar ese gozo que nos da el Señor, que está en nosotros, que es parte del fruto del Espíritu en nuestra vida también. Disfrutemos en esta Navidad, en esa mesa, de esa libertad que tenemos en el Señor, para compartir de Él con toda libertad, sin miedo porque dice que, como decía el apóstol Pablo, yo anuncio el Evangelio porque es poder de Dios, así que no me avergüenzo, es una oportunidad, no solo en la mesa, sino cuando vayamos al mercado, en el lugar donde estemos, podamos anunciar del Señor. En tercer lugar, que tu vida y la mía puedan reflejar, que nuestras vidas puedan reflejar esa esperanza que tenemos en Él, en esas charlas de sobremesa que se suelen dar y que podemos tener como familia, que a veces se recuerda todo lo negativo de este año, en lo económico, en lo social, en lo político, en las vacunas que nos llegan, que haya en nuestra boca esperanza, que podamos compartir esa esperanza que disfrutamos en Él, que nuestras vidas, el Señor está en control de todo lo que pasa, pero que podamos anunciar que en la vida de los demás el Señor también puede tener el control, ¿eh? Le puede dar sentido, significancia, que le puede dar propósito, y eso es un anuncio poderoso también en esta Navidad. Y en último lugar, que esta noche de Navidad, de Nochebuena, sea una noche de paz. Sabemos, y quizás has tenido la experiencia, que cuando las familias se juntan, a veces hay situaciones complicadas, difíciles, después de no habernos visto durante tantos años y nos conocemos el carácter de uno, del otro, que esta noche pueda ser una verdadera noche de paz, que podamos permitir al dulce Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras acciones, y que esa verdadera paz que el Señor nos da disipe toda división que el enemigo quiera traer en tu mesa navideña, en esa noche de paz, que esa paz que el Señor nos da, que el Espíritu Santo nos da, disipe toda oscuridad, toda división, todo pleito, toda enemistad en esa preciosa noche, que puedas disfrutar de una verdadera noche de paz. Esta Navidad es nuestra oportunidad para compartir estas buenas noticias. Por todo esto que acabamos de leer, que acabamos de compartir, que acabamos de escuchar en esta historia, podemos decir que Navidad no solo es una celebración, no solo es un encuentro familiar, Navidad es mucho más. Navidad es un anuncio, es un testimonio, es esta oportunidad de dar buenas noticias, de compartir buenas noticias, de anunciar buenas noticias. Es gozo, es libertad, es esperanza y es una noche de paz. Navidad es Jesús, capítulo 3. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.